herida, alma sufrida, ahora vengo a ti. Porque yo sé que tú puedes sanar y apaciguar así mi ser. Fue por eso que decidí conversar contigo, Señor, pues yo sé eres todo amor. Restauras vidas tan abatidas, das alegría y haces renacer. Eres Dios fuerte, libras de la muerte, tienes en tus manos todo el poder. Muerte, tienes en tus manos.